Llevo semanas sin salir. La rutina me aniquila, me entorpece, me castiga. Y tengo que hacer algo, estoy haciendo estragos. Yo iré esta noche a tomarme un trago. Mi ropa nueva se está muriendo en vida. Y va a ser hasta hoy porque ya voy de salida. Me pongo los zapatos, me hago un buen peinado. Me monto en mi carro que lo hago sentado. Llego a la barra y pido una cerveza. Esta noche sí que me voy de cabeza. No me importa nada, la música está buena. Miro a la tarima y la banda dice: vente, ven a bailar, vamos a brincar. Mi música te va a llevar a otro lugar. Vente, ven a bailar, vamos a brincar. Mi música te va a llevar a otro lugar. Ya es la medianoche y sigo sin pensar. Las cervezas y los tragos llegan sin parar. Lo estoy disfrutando, algo está pasando. El piso se me mueve para adelante y para atrás. No me importa mucho porque puedo caminar. Las luces se me acercan luego.